ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Gusti DJ, que se pique. Te voy a dar duro, pa' que no me compare. ¿Qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Me la voy a llevar a todas. Vos tranquila, que si no es con vos, es con tu amiga. Me la voy a llevar a toa, VIP. Me la voy a llevar a toa. ¿Y qué va a pasar si me pego? Te voy a dar duro, te voy a dar duro. Te voy a dar duro, puro, te voy a dar duro. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Con mucho ritmo y sabor.